It's ZK and the True Kings. That's right. Soy demente, oh. Demasiado bonita, yo a ti no te quiero, a todo el mundo excita, ay, ay, ay, consuelo, derrumba en rumbita, hombres bandoleros, a la señorita.